Váter, excusado, trono, tigre, señor roca, taza, inodoro. Da igual cómo lo llames, todos allí somos iguales. La letrina es propia de la cantina y hacerlo allí me fascina. El inodoro de sitios con decoro, donde cualquier ruido es insonoro. Sin duda de donde no gusto es de hacerlo tras un arbusto. Lugar de sabiduría, pues les desde un champú hasta la prensa del día. Lugar de armonía eterna, relajo y despreocupación hasta que tiras de la cisterna. Lugar que abandonas satisfecho y también donde descubres de qué estás hecho. Ni en tu cama, ni en tu silla, ni en tu sofá, ni en el cine, ni en el cielo, ni en un spa. El lugar donde más a gusto estás es aquel donde vas a evacuar. Si es una adivinanza, es un baño. Bueno, eso ha sido una cosa, ha sido un estilo entre Antonio Gala y el Sevilla. Es una cosa muy, muy increíble. Bueno, no me digas que es que no es para impartirse la risa. Muy bien. No te asombres si te digo lo que fuiste, una ingrata con mi pobre corazón, porque el fuego de tus lindos ojos negros alumbraron el camino de otro amor, y pensar que te adoraba tiernamente, que a tu lado como nunca me sentí. Y por esas cosas raras de la vida, sin el beso de tu boca yo me di amor de mis amores, reina mía. Hola, buenas noches, estamos en Ágora Sol Radio con Richard Salamanca. Hola. Que sueña que Europa es un animal que bebe en el Atlántico, con Fernando Moraño que viste con batamanta, con Rafa Malas que cree que todavía nos queda Portugal y con Osvaldo Lorido que dice que la revolución es un revolcón. Yo soy Esther Jimeno, madame, vedette y operaria de la construcción, así que yo soy la causa de la crisis. Estamos en Bipartidos de Risa. Ya te gustaría. Y ahora vamos con la actualidad. La actualidad que, como bien dice el doctor Parkinson, está en constante movimiento. Exactamente, el hijo de Parkinson, ¿no? Sí, el hijo de Parkinson. Parkinson. Bueno, Parkinson. La madrugada del sábado, no sé si os habéis enterado, chicos, pero Camilo VI fue asaltado en su chalete por una banda de delincuentes de Europa del Este. Estos son los únicos datos que se conocen. ¿Y que les piden el carnet cuando van a secuestrar? O que huelen a este. ¿Cómo saben que son del Este? Estos delincuentes... lo que más le ha molestado a Camilo VI no fue que le pegasen y le dejasen atado 4 horas, porque es algo a lo que estaba habituado, ¿no? Sino a no tener su peluquín durante tanto tiempo. De hecho, la policía cuando llegó le confundió con Pedro Piqueras. Era, en ese caso, Jesucristo Malestar, ¿no? Superestar por casa era, ¿no? Pero bueno, Camilo VI. Y dijo, ¿pero qué es esto? Camilo VI y quinto de Alemania. De Alemania, por ejemplo. Quinto de Alemania. Se suma Camilo así a la larga lista de famosos asaltados en su chalet, como José Luis Moreno, Manolo Escobar y Mesut Özil. Mesut Özil tuvo más suerte porque cuando lo vieron salieron corriendo. Pensaron que era un fenómeno de ufología, ¿no? El propio Iker Jiménez mandó allí a gente de confianza, atalados mentales como él. Bueno, los delincuentes de Europa del Este, que siempre son los responsables de este tipo de robos, ¿no? Según dicen, pues bueno, ellos no declaran nada, ellos no son de facturas, son más bien de fracturas. Exactamente, porque no hay delincuentes suecos, se está echando a faltar. Hombre, los hay, lo que pasa es que van con traje y corbata. Exactamente, pero no hay delincuentes de bajo calado, no hay, faltan rubios que roben, no hay, tiene que haber más gente rubia que se anime. Sí, sí. Y de pelo gente... y de pelo rizado, porque... Sí, así alto, o sea... Más gente aria, ¿no? Por ahora se están encargando los del este de todas estas cosas, ¿no? Pero... Hombre, alguien tiene que hacer ese trabajo, ¿no? Por ejemplo, tres tíos de Zamora asaltan una... asaltan el chalet del dueño de IKEA, por ejemplo. En una hora. Y además... le obligan a montar la estantería Home From. Verlo ahí. Tres tíos de Zamora asaltan un chalet y descubren la televisión. Hostia, me encanta Zamora, ¿eh? Tierra de luz y alegría. Zamora. Bueno, tú tenías también algo de actualidad, ¿no, Fernando? Pues sí, voy a hablar un poco de Armstrong, el ciclista, no el astronauta, ¿eh? Aunque tal y como iba de puesto, un día de estos llegaba a la luna. Dando pedalada. Es verdad que una vez dijo, en vez de meta volante, dice meta dona. Que le quedaba poco. Sí. Madre mía, eso no es ir en bici, ese es subido en el vicio ya. Pero no tiene nada que ver con el hombre que subió a la luna, ¿eh? Este hombre que falleció hace un par de años. Falleció entonces. ¿Qué control tienes, no? Sí, sí, se ve que tenía un pollón que te cagas, ¿no? No, pero que ese hombre ya está en el cielo, Fernando. ¿Pues dónde van a estar los astronautas? Pero es por la gravedad. Lo del pollón era porque antes no la tenía grande, pero por la gravedad de los planetas le creció. Es que se comenta mucho que lo de descubrir la luna muy bien, pero que lo bueno que tenía era impresionante era el pollón. Sí, no sé, es ordinario. Perdonad, pero es que tengo datos. Es que también, por lo visto, igual que le creció la polla, le crecieron los huevos, los llevaba colganderos. Claro, de hecho, los cráteres de la luna vienen de eso. De los pollazos de Armstrong, ¿no? Por eso no pueden decir que la vida, después de Armstrong, cuando dejó la semilla, puede ser que haya vida en la luna. Y en Marte. Y en Marte y en miércoles. Muy bien, muy bien, muy bien. No, cuando éramos pequeños decíamos, ¿cuál es la hortaliza que vuela más alto? Pues era el nabo de Armstrong. Pero claro, ahora está bien dicho. Pero bueno, no, debe ser difícil, ¿no? Al hilo de lo que estáis comentando, debe ser difícil copular en la luna, ¿no? Con la ausencia de gravedad que no favorece el bombeo para nada. En absoluto, porque le das un pollazo a tu pareja y se va a tomar por saco. Bueno, lo que es más fácil es hacerlo contra la pared, como no pesa. Claro. Bueno, y luego los casados, que son más de tener sexo en Saturno por el anillo. De hecho, los cráteres eran perfectos, pero de tanto copular les han salido los conchones. O sea, que los cráteres de la luna son pollazos, ¿no? Entonces, sí. Maldados. De canto. No, porque no se oye nada en la luna. ¿No? Claro, porque... Digo por lo del canto. Exactamente, son alucinaciones, ¿no? Es que alunizaciones. No se oye nada porque el sonido no... No viaja. No se propaga, el sonido se calla. El sonido es más de quedarse en casa. Entonces llaman a su compatriota, llaman a Mute, para que vaya por el sonido. Bueno, ¿quién es Esther? Sí, yo como directora del programa de hoy, que tengo aquí como colaboradores habituales a Richard Salamanca y a Fernando Moraño. Gracias. De nada, a vosotros, sois muy majos. Bueno, pues yo traigo una noticia de actualidad, que es que el extitular de Sanidad del gobierno madrileño anuncia que presenta su dimisión como miembro del Consejo de Administración de la empresa adjudicataria de los análisis de 6 hospitales de la Comunidad de Madrid, es decir, Juan José Güemes. Este tío, el de los Güemes... resulta que lo que estaba era consejero delegado en la empresa Unilabs. Labs por los laboratorios y Uni de un hijo de puta nos ha enchufado. Ahora le cambian el nombre y se llamará Unilabs, que parece lo mismo pero no lo es, porque Labs es de laboratorios igualmente y Uni es de únicamente que ahora tendremos que untar a más gente, así que gastaremos menos dinero en los laboratorios propiamente dichos. Amén. Y lo de amén también está incluido en el nombre. Bueno, pues este señor, que fue el consejero de Sanidad del 2007 al 2010, sustituyó al señor Lamela, conocido como el del caso Lamela. Exactamente. ¿Sabes? El caso de Leganés, que les denunciaron de muertos. Dice, ¿qué hacemos? Pues vamos a matar gente, ¿no? Eso es lo que decía este hombre. Era el tío de Yago Lamela, el atleta olímpico que hacía salto de longitud. Y de aquel central africano, come la... Come la mela. Come la mela. Oye, nos estamos yendo, ¿eh? Total. Bueno, pues este señor, cuando denunció a los del hospital, más concretamente a Luis Montes fue absuelto de los cargos, y a la Mela, por liarla tan parda sin tener motivos, lo castigaron nombrándolo consejero de Bankia. Castigo de Dios. Luego además tiene participaciones en Rivera Salud, en el grupo Balaguer de Salud, curiosamente que también están relacionados con Capio y con Unilabs. Y Unilabs es la empresa de la que era consejero el señor Güemes. Con lo cual, perfecto, se cierra el círculo, ¿no? Siempre. The Circle of Life. Que dicen que es el más guapo de la política, el Güemes. Güemes tiene un tipazo, es. Para mí es como Son Goku, pero en pijo. No, hombre, pues a lo mejor es el único candidato, ¿no? Que no se va de putas, ¿no? Bueno, está casado con Andrea Fabra. Esa hija de Fabra, ¿no? Yo quiero decir aquí públicamente que vamos a ver, pueblo, escucharme. No quisiéramos involucrar al noble oficio de la prostitución en mitad de todo este reguero de mierda. Sí, sobre todo porque... Pero es verdad, chicos, que convertir la sanidad pública en privada es como comprar el iPhone 5, que vamos a tener la misma mierda por muchísima más pasta. Efectivamente. Bueno, sabéis que esta Andrea Fabra es la hija de Fabra, el de los aeropuertos. Le llaman. Que dicen Diputaciones, que es... Diputaciones Fabra. Diputaciones Fabra. Es el impulsor del aeropuerto del abuelito, porque solo te puedes desplazar en taca-taca. Es el único aparato que hay allí, ¿no? Es verdad, dicen que los vuelos del aeropuerto de Castellón son como los chistes de Manolo Rollo, que nadie los pilla. Entonces se dice que el aeropuerto de Castellón lo hicieron para cuando Armstrong se tirase desde la luna con el pollón al aire. Has estado muy fino ahí. Y pediría 7 pistas de aterrizaje. Se ve que el Columbus no era una nave, era la polla de Armstrong. Y luego, sí, dígame usted, caballero. Es que hablábamos de la polla, lo siento, hablando del tamaño grande de lo de Armstrong. Estamos con urología, sí. Sí, me he acordado del Kraken. El Kraken. Ya. Tú sí que eres un Kraken, sí. Que he encontrado un Kraken que te cagas de grande. Ah, sí. Un calamar gigante. O sea, que puedes hacer bocadillos ahí. Aquí en la Plaza Mayor puedes dar bocadillos para toda la población de Madrid. Un calamar que te cagas. ¿Sabes? ¿Dónde lo han encontrado? En Japón. Ah. ¿Sabes? Al Pedrete, un poquito más, pues ya continuando. A mano derecha. Todas las rotondas a la derecha. Han encontrado un calamar enorme. Un calamaro. Un calamaro, sí, era Andrés Calamaro disfrazado de obispo. Oye, igual es... Nadando con un porro en la boca. Igual Andrés el... a 600 metros de profundidad. Igual sí, el Kraken. Un argentino a 600 metros de profundidad. Debe Por ser eso debe ser muy pesado. Muy profundo. No, pero sería una buena técnica de pesca, ¿eh? Porque los atunes subirían arriba echando hostias. Es acojonado. No, en serio, había atunes que han llegado a la luna con Armstrong y se lo han encontrado ahí. Con todo el tema. Pero increíble porque el Kraken este es el más grande que se ha encontrado jamás en la historia, ¿no? Lo han encontrado en Japón. Que yo creo que lo de la energía nuclear de Fukushima, a lo mejor... ha sido lo que ha ayudado a que ese calamar esté tan desproporcionado, ¿no? Que en realidad era el pulpo Pol, pero que ha crecido un poco de más. Igual con lo de Fukushima nos nace un chino vago. Exactamente. Impresionante, ¿no? Pero, total, yo pienso, luego vamos a hablar de Fátima Báñez, y yo creo que Fátima Báñez se parece mucho al Kraken. Por ejemplo, tiene muchos parecidos. Sí, ella es un tentáculo del Opus Dei, ¿no? O tentáculo de Cristo Rey. Tontáculo. Tontáculo. Es un tontáculo. Bueno, yo quería añadir una cosa también de lo de la sanidad, que tenemos mucha suerte en Madrid, porque tenemos director general de los hospitales de la Comunidad de Madrid a Antonio Burgueño, que casualmente hace unos años trabajó para Deslas. Estos saltan de público-privado, público-privado. Bueno, tienen cuando así como un poco cuando de... todas las, digamos, cuando empieza a cumplirse todo aquello que sospechas, cuando todas las casualidades se dan al mismo tiempo, no es posible que esto se esté haciendo de manera premeditada. A lo mejor es que estoy loco. No, esto es Dios que lo ha querido así. Ah, vale, entonces ya me quedo más tranquilo. El burgueño este es el que dijo esta frase hace unas semanas de que pagar 30, 40 euros en las consultas mejoraría la relación médico-paciente. Digo yo, ¿esta peña por qué se empeña en qué? ¿Esta peña por qué se empeña? ¡Qué tonta! ¿Por qué insiste en que hay que pagar para conseguir placer? Hombre, cariño, si tienes una enfermedad muy chunga, sí, y tienes que pagar 40 euros, que hay que dar, acabarás empeñándote. Y despeñándote, bueno, seguramente. No, pero lo que dice este sugiere una interesante asociación de ideas. Yo lo que creo es que siempre que sean múltiplos de 30, al que le pagues al otro, la relación va a mejorar. 30, 60, 90, siempre va a mejorar. 30, 60, 90. No, que 30 no, euros múltiplos, o 60. Múltiplos, que lo que viene a ser del 30 al gramo. Traducción. Sí, que compañero, el Kraken, lo que viene siendo el Kraken. Había un compañero cómico que decía que a partir de... ¿Era Ignatius, era, me parece? Yo creo que era el chaval este con barba, que no me acuerdo ahora. Sí, Denny. Que a partir de las 12 de la noche no se tenía que permitir sacar múltiplos de 30 de los cajeros automáticos. Porque siempre es para algo muy malo, ¿no? Qué viejo, uno es sobrado. Eso, no, eso nada, ¿no? El chaval este con barba y seguro que es más joven que yo. Ha sonado a ranciete que te cagas, ¿eh? Y luego, por último, ya para cerrar el tema de la actualidad de la sanidad, tenemos como consejero de sanidad a Fernández Laschetti, que además de consejero de sanidad se ha declarado admirador de Berlusconi, ambas cosas a tiempo parcial. Pero si es, si es admirador, ¿cuán admirador de Berlusconi es? Le mira mucho, por lo visto. A lo mejor se tiene que declarar homosexual. Hombre, Laschetti es más de coca. Sí. Por lo de Laschetti. Bueno, pero eso... El Popper también tiene su puntillo. También. Bueno, sabemos que Berlusconi es muy aficionado a tapar agujeros. Sí, sí, la verdad, no ha tenido otra ocupación. Ahora va a hacérselo a todos los italianos otra vez. Por cierto, esto de Capio, ¿no recuerda a Capo? Yo, para mí todo lo que... Para el Capo en general no me gusta la idea de perder testículos, ¿no? Porque hacen una función positiva. Al menos en mi vida, ¿eh? Bueno, y está también el Capo Cañaveral, muy bonito, para ir a verlo en esta época. El Capo, sobre todo y el conectando Capo con Armstrong. Armstrong, digo yo. Conectado con Armstrong. Bueno, creo que es el momento de pasar a la selección musical de Fernando Moraño. ¿Qué nos has traído hoy, Fernando? Pues, ¿Qué nos has traído? Hoy he traído la canción que la he tenido que meter en el autobús, casi muy molesto. Así, con los pentagramas y todo. Claro. Seguro que has despeinado a alguna anciana. Además, he cogido el artrobús. La has despeinado en clave de do. Lo ha cogido en el aeropuerto de Castellón. El artrobús. Sí, es que hay un autobús que se va petado de viejos, ¿eh? Por eso. Y entonces he tenido que meter la canción que me han cobrado, me tengo que pagar el viaje. Sí, por llevar una canción. La sí. canción plus es mayor de sobrepeso. La canción era mayor de edad. Entonces, o sea, que te has sentado adelante en el autobús, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Por si hay accidente, morir el primero. Y que se salven los ancianos, así soy. Tú con tal de joder al gobierno y que tenga que seguir pagando pensiones. Exactamente, que paguen. Hombre, que se salven los ancianos, que son más fáciles de desahuciar. Exactamente. Bueno, ya he nacido desahuciado. El nacimiento es el primer desahucio. Es que la canción no la he interpretado bien. Bueno, pues esta canción es de Serrat y lleva por título Sombras de la China. Y habla un poco del misterio de las sombras de la China, y porque los chinos son un misterio para todos. Cada vez un misterio más negro y sombrío, la verdad. Pero bueno, es una canción muy bonita, muy bella, compuesta por un señor que por lo menos tiene cierta dignidad como intérprete, cosas que otros no pueden decir. Hombre, la de Risacón es que le habrá aguantado a Sabina. Exactamente. O sea, que tiene dignidad, sí, señor. Solo por eso merece que se le escuche en Radio Agorazón. Sombras de la China. Voy a correr la liebre por la cortina, al ganso haciendo el ganso, al héroe y al villano. Las manos del sueño siempre traen un sueño de la mano. Las manos del sueño siempre traen un sueño de la mano. El amor vino en abril, recitando viejas coplas, las manos llenas de besos, los besos llenos de sombras, y con las primeras nieves se escapó entre bambalinas, dibujando en las paredes sombras y más sombras, sombras de la China. Sombras de la China, sombras de la China. Era Pierrot llorando por Colombina, lobo de la estela, aullar al cielo en vano. Manos del sueño siempre traen un sueño de la mano. Las manos del sueño siempre traen un sueño de la mano. Y ahora, la nave del ministerio. Hoy, Fátima Báñez. Fátima Báñez, ¿es María Teresa Ruiz Mateos de joven? ¿Es la madre de Millán Salcedo? ¿Es Chihuahua si le apartas el flequillo? Lo que sí podemos decir es que la señora Báñez es ministra de desempleo. Rajoy le encargó que acabara con los 5 millones de parados y, oye, va acabando con ellos, ¿sí? Exactamente. Que como están quietos, pues no, es fácil. Exactamente. El suicidio es la mejor manera de acabar con el paro, ¿eh? Yo estaba a punto de suicidarme en defensa propia con la canción, por cierto, Fernando. Está hablando un poco de todo. Pero bueno, sí. La verdad es que tus suicidios siempre serán en defensa propia. En todo caso, Fátima Báñez, hemos de decir que es la primera ministra que está recibiendo ayuda directa de Dios. ¿En serio? Pues ella se ve que tiene contactos de varios cócteles que ha hecho allí con Armstrong. Por eso tiene el mentón así, de citarse con Armstrong en el cielo. Y parece ser que, según ella, el pequeño repunte que ha habido en Navidades en el empleo, que parece ser que ha sido ligeramente positivo, es gracias a la obra directa de la Virgen del Rocío, que es, como ella dice, la embajadora universal de Huelva. Y yo pienso que la Virgen del Rocío es un tío, y que le gusta irse de fiesta con Mario Vaquerizo. En todo caso, esta colaboración mística no debe sorprendernos, porque ella trabajó y está licenciada en Económicas por la Universidad Pontificia de Comillas. O sea, que no es pontificia del todo. A veces un día está más pontificia, otro día menos. Dependiendo, ¿no? Donde destacó por sus tesis, ya sabéis cómo educan en las universidades pontificias. Ella, pues, hizo pontificia. Ponte y oficia. Y oficia. Bueno, pues principalmente ella escribió ahí sus primeras tesis, que hablaban sobre el cristianismo en la economía. La primera se llamaba Algoritmos del Rosario Bien Contado, y establecía una comunicación directa entre la economía mundial y las bolas del rosario, que ella contaba sacándoselas disfrutando de una tarde de abril. O luego tenemos su segundo trabajo, su segunda tesis, El punto de cruz como medida de austeridad en la mujer moderna. Es que ella lo que quería era reprimir a esas mujeres que fuman y beben y se acuestan con varios hombres que están derrochando dinero en tabaco y en alcohol. Esas progres folladoras, ¿no? Y lo peor es que si esto sigue así y la gente no se pone a hacer punto, pueden hacer incluso bolleras y cosas así que podrían ser muy perniciosas para nuestra sociedad. O independientes también. Bueno, a ella le gusta tanto lo del punto de cruz que para ella agarrarse un puntillo es quedar a hacer río en calceta. Exactamente. Fíjate que tiene el consolador y le ha hecho una para que no pase frío. Un repetito. Fátima Báñez celebró su despedida soltera y con un jersey de lana. Se juntaron las amigas y hicieron un jersey. Y luego lo deshicieron. Para que no quedaran pruebas. Para que no queden. Qué locas son. Vaya velada, oye, vaya velada. Oye, hay que respetar a esta mujer, que es la primera mujer que es ministra de trabajo, ¿eh? Que no me extraña que hayan elegido a Fátima Báñez, porque sabe mucho de trabajo. Muchísimo, es una gran trabajadora. Bueno, de hecho, no sé, yo creo que lo que les pasa es que es difícil encontrar en el PP a una mujer que trabaje fuera de casa. Pero eso es injusto, porque se conoce que Fátima Báñez en casa. Se conoce que Fátima Báñez bajó la basura en el 92, un día que su empleada filipina enfermó. Y estaba lloviendo. Fíjate, eso no son condiciones. Claro, es que la filipina era chabacana. Se le rompieron tres falanges, imagínate. Bueno, no me extraña, falanges tienen muchas. Exactamente, y de la mano derecha, con lo que se duele. Y lo que impide para trabajar. Exactamente, para hacer punto. De cruz. Agarrarse un puntillo. Estuve haciendo punto con los pies durante un tiempo. Sí, de hecho entrenó a Daniel Day-Lewis para mi pie izquierdo. De todas formas, es una mujer que se le ocurra mucho, porque no lo entiende la peña, pero Europa celebró un encuentro de ministros de trabajo para dar unas ayudas para fomentar el empleo en los distintos países que tenían problemas. Ella no fue, porque se quedó en un cóctel que se daba en el Senado. Lo entiendo, uh-huh. La gente le criticó, pero vamos a ver, ¿quién necesita trabajar más, los camareros de la Eurocámara o los camareros del Senado español? ¿Eh? Pues, hombre, lo dejo ahí, ¿eh? No os volváis locos con la respuesta. Pero yo creo que, hombre, ¿para qué te vas a ir a Bruselas si me parece que en el cóctel aquel había cecina? En el de aquí. Sí, a ella supuesto. Le gusta mucho la cecina toda la vida. Se siente identificada. ¿Con las vacas? Con la con el morcón ibérico. Es que las vacas son muy de mentón también. Pues, por cierto, una anécdota. Le regalé a mi madre, bueno, a mis padres, cecina de león artesanal. Y llego a casa y le digo, mamá, esto es cecina de león. Y me dice, ¿para qué voy a comer yo carne de león? Si eso no me gusta en la puta vida. A lo que Fátima respondería, porque no tiene pelo. Bueno, en todo caso, hemos de decir que la reforma laboral, siempre me confundo, ha sido liderada por Fátima y al mismo tiempo por la Virgen del Rocío. O sea, bueno, son dos vírgenes al mismo tiempo. Exactamente. Bueno, alguna. Hombre, no yo sé. He de decir que Fátima y yo estuvimos en un apartahotel. En las Urdes. Y no la urdiste un poco. La urdí. Y fruto de esa relación salió la reforma. Hemos tenido un hijo que se llama Dani De Vito. Dani Tevito. Bueno, en todo caso, ella con la reforma pretendía flexibilizar el mercado laboral y lo que ha conseguido es genuflexionar a los trabajadores, ¿no? Se han creado ahora con la reforma nuevos métodos de despido, como el despido con paradiña, ¿eh? Con paradiña. Que es que tú entras, te despiden y a la salida te contratan por la mitad. Y te quedas como, hostia, ¿qué ha pasado? ¿Eh? Es el despido también chiquito de la calzada. Al final metes gol, ¿no? Pero con menos esfuerzo, claro, ¿no? Está muy bien lo de paradiña. A lo panenca, como lo quieras llamar, ¿no? Es como yo cuando dejé mi trabajo, que le dije a mi jefe, vale, dejo el trabajo, pero me paga la mitad, ¿vale? Y por un momento se lo pensó, dijo, mira, menos dinero. Como es catalán. Así son, ¿no? Bueno, en todo caso, ella no es una mujer que tenga una capacidad de locuacidad muy grande. Si la escucháis hablar, da un poquito de vergüencita, ¿vale? Y se conoce, se dice, hay una teoría que asegura que cuando Fátima Báñez saluda a alguien, mueren 30 neuronas por agotamiento con claros síntomas de agonía y paranoia. De hecho, también se suicidan en defensa propia. Exactamente. Para no tener que volver a hablar. Como diría Richard Salamanca, Fátima huele y sabe a jarrete, tapete y vino rancio. Y da la sensación de que se toma un par de copitas de anís del mono antes de cada aparición televisiva. Y a ver si con un poco de suerte se le pega algo del mono. La inteligencia, porque todo lo demás no tiene. Bueno, o su instinto sexual, que sabes que es exacerbado. Me alegra. Exacerbado, quiero decir, de que anteriormente fue ciervo. ¿Te gusta imaginártela? Fue cervado, fue cervado. La cervix, de ahí lo de la cervix. Exactamente. Es verdad. Me encanta, Fernando, que hayas querido recuperar otra vez nuestro castellano antiguo, que lo estamos perdiendo. Me encanta. Sí, porque el castellano antiguo tiene ese rancio abolengo, ese nutrido contenido histórico, ¿no? Que nos devuelve a la esencia de lo que un día fuimos y en lo que nos convertiremos. Eso que convierte tus ojos en enojos. En ojos. En ojos. En enojos. En fin. Parecemos aquí, esto parece una... ¿Queréis que me vaya? De... Es que os veo muy íntimos. Estamos teniendo... Con esos enojos vamos a acabar en despojos. Es el orgasmo verbal entre Jesús Quintero y Antonio Gala. Bueno, vale. Creo que es el momento de que pasemos a publicidad. Exactamente. ¿Es verdad o no? Uh-huh. ¿Cansado de debates plurales? ¿Harto de la objetividad? ¿Te gustan los crepes pero odias la discrepancia? ¿Ansías leer el último libro de César Vidal mientras te lo escribe sobre tus nalgas? Llega ahora él. No sé. Es tan nuevo que no lo saben ni nuestros comerciales. ¡Tertulianen Extender! ¡Hijo de la gran perra! No digo Tertulianen Extender. Juega a ser la voz del pueblo sin haber salido nunca de Majadahonda. Brotarán de tu boca palabras como desarrapado, terrorista, antisistema, progres de pana. Entra en un universo de laca, cocaína, crucifijos y anisetes. Y de regalo, una suscripción a La Razón. Que este año dan todas las pelis de Arturo Fernández. Por guapo. ¿Sabéis que Arturo Fernández ha dicho que todos los del 15M somos muy feos? Hombre, no me extraña. O sea que Fátima Báñez es del 15M. Es espía. No, como decía el gran general Olawens, otro intelectual en contra. Se nos están marchando todos. Se pasa al lado oscuro. Vamos a tener que aceptar a Yoyas. Mira, que no. Siempre nos quedará Jaime Hostos. Y ahora, corruptos de ayer, hoy y siempre, nos toca Gao Ping. Hoy, en corruptos de ayer, hoy y siempre, el venerable empelador Gao Ping. Es escuchar esta canción y me creo que estoy en Valencia, ¿eh? A orillas del Turia. Bueno, es... Oye, ¿esa cartera con dinero es mía o es tuya? Eso pasa mucho allí, no saben ni de quién es la cartera, ni el traje, ni nada. Es el fenómeno de Gescartera. Ahora que has dicho el traje, yo el otro día planteaba una... Otra vez, ¿no? He planteado una cuestión, digo, si Camps te invita a la boda de su hija, ¿qué haces? ¿Qué te pones? Porque si vas en traje se puede mosquear. Y si vas en chándal también. Disfrazado de hombre rana. Bershka, para que no lo pueda pronunciar Rajoy. Bershka. Bershka para Rajoy es Zara. Es Zara Home. Bueno, pues esta semana tenemos a... tenemos a Gao Ping esta semana. Un hombre, la verdad, del que sabemos poco. Porque sabemos que tiene 45 años y que llegó a España a finales de los años 80. ¿Pero tú cómo sabes que tiene 45 años? ¿Eh? Bueno, yo qué sé. Porque lo pone en internet, ya te lo crees. Los chinos se empadronan el primer día libre que tienen, ¿no? Como el día que se mueren. Bueno, eso dicen, eso aparenta. Comenzó trabajando en los restaurantes que aparenta tenían 45. ¿Y tú cómo mides la edad de un chino, tío? A mí me resulta imposible. Por la dilatación de las pupilas. Por las horas que lleva trabajando, no sé muy bien en los ojos. Y por el marronáceo de los dientes. Bueno, ya no sé por dónde iba. Que comenzó trabajando en los restaurantes que tenía su familia en Sevilla. O sea, que ha tenido que aprender un español aflamencado. Sí. Pero espérate, si él llegó a los 80 y su familia ya tenía restaurantes, sí. Su familia llegó aquí con Franco. Sí, sí. Hombre. Claro, sí, como... Que no viene a cuento este comentario, pero me ha generado curiosidad. Es el hijo secreto que tuvo Carmen Polo con... Con el Fari. Con Carmen de Mairena. Con el Fari. Con el Fari. Bueno, los restaurantes chinos son todos estos, son estos restaurantes donde te dan liebre por gato. Y donde, sí, sí, donde la sopa de aleta de tiburón, que en realidad no es lo que nos esperábamos. Nos esperábamos una aleta ahí dando vueltas sobre la taza. De un escualo. Un escualo. Pues escualo. Es sopa de aleta de tiburón, no es sopa de sobaco de ejecutivo. ¿Vale? Es la aleta del tiburón. Del tiburón, claro. O de la aletilla de la nariz. Sí, la verdad que... les entra no toda sé. La energía. La buena aleta de tiburón se ha perdido desde que Mario Conde entró en la cárcel. Ya no hay buena sopa de aleta de tiburón. No. Lo de la aleta no podía ser la de la nariz. De... Da igual si Mario Conde cumple las dos aletas. Exactamente. Esa es la radiografía en blanco, ¿no? Tiene calcificaciones en todos los huesos. Pero tú sabes que la sopa, ¿tú crees que la sopa esa lleva...? Soja. Yo no sé, igual cogen a un tiburón, lo raspan un poco y hacen una infusión. No sé. Poco a poco Gao Ping se fue introduciendo en el mercado de la exportación e importación. Vamos, el mete y saca de toda la puta vida. Vamos. Es el responsable del boom de las tiendas de todo a 100, ¿eh? No, ojalá hagan boom y se vayan todos a topar saco. Hombre, los chinos son gente trabajadora, es mucho. Yo creo que cuando llegan a casa se ponen a cargar. Pero esa es la peor virtud que puede tener una sociedad. La peor virtud. Porque para el trabajo valen los mulos y los burros, los asnos. Nosotros somos primates sobredesarrollados, coño. Bueno, en mi barrio ya se están españolizando. O sea, muchas tiendas cierran los domingos, ¿eh? Las de chinos, ¿eh? Sí, pero para limpiar. Para reponer género. Duermen, los domingos duermen. Los domingos duermen el día entero, ¿sabes? Ya toda la semana van con una frescura que te cagas. Sí, cargan en domingo. Lunes de resurrección. Yo una vez intenté trabajar durante un día entero como un chino y he necesitado 3 días para recuperarme. O sea, no es fácil, ¿eh? Pero bueno, Gao Ping hasta tal punto ha llegado a controlar en su mayoría todas las naves del polígono de Cobo Calleja, que está aquí en Fuenlabrada. Como Darth Vader, ¿no? Que controlaba un montón de naves. Ahí están todos los almacenes de todo a 100, ¿eh? Todos. Pero bueno. Gao Ping se pasó al lado amarillo. El lado amarillo de la fuerza. Lu, yo soy tu padre. En realidad, Jabba el Hutt había dentro un montón de chinos currando. Jabba el Hutt era un taller textil clandestino. Que de tanta mierda que había dentro ya hablaba y todo, ¿no? Bueno, si algo caracteriza a Gao Ping es algo que los chinos no se suele dar, es su pasión por el arte. Ah, sí, sacó un disco de flamenco. ¿Quién? Gao Ping. ¿En serio? Sacó un disco de flamenco. Sí, sí. Bulelías. Bulelía. Bulelía del empelador. Bueno, tiene una galería en Pekín y en Madrid. Y también tiene un proyecto de difusión para dar a conocer a artistas españoles y portugueses. No sabemos por qué le interesa el arte portugués. Pero a conocerse entre sí, ¿o? es como un Erasmus a pequeña escala. Bueno, no sé, conociendo a Mourinho y a Pepe, no sé si tendrán ganas de saber algo sobre el arte portugués, ¿no? La verdad que debe ser un arte muy impactante, ¿no? Sí, es verdad. La Operación Emperador, que básicamente, bueno, como sabéis, ha sido imputado, es una trama en la que se le acusa de blanqueo de capitales, fraude fiscal, contrabando, delitos contra la hacienda pública, coacciones, amenazas contra la propiedad intelectual, contra los trabajadores. Vamos, que por su currículum no va a tardar en fichar por Telefónica. También la acusaron de vestir mal. Por supuesto. Hombre, el dinero que tenía. Hombre, es que comprando la ropa de los chinos, ¿tú qué crees? Claro, claro. ¿Os acordáis de esta cuando detuvieron a todos estos? Estaba también en esta trama Nacho Vidal implicado. Hostia. No, pero él no estaba implicado. Él era el torno para que entrasen los presos. Él, él heredó el pollón de Armstrong. Lo tiene en prenda por la NASA. Se lo ha dejado la NASA. Igual es que le encontraron varios chinos escondidos en su polla, a Nacho. Y por eso se lo llevaron para adelante y dijeron, el local precintado. Hombre, yo creo que con la, si reforman la ley de suelo se podrá construir allí. Sí, ¿eh? Se hará, se pueden hacer allí Eurovegas. Eurovergas. Yo creo que implicaron a Nacho Vidal para dejar claro que iban a traer cola en el asunto, pero nunca, nunca fue más allá de... Sí, sí, sí. No se salió de la Dicen moda, que Nacho Vidal es como una impresora porque tiene una gran cola de reproducción, ¿no? Oye, si le toca a Gaoping... Le toca a Gaoping... Impresión, cola de impresión. Le toca a Gaoping compartir celda con Nacho Vidal y le deja los ojos saltones. Vamos, dice, pero... ¿chino yo? Soy primo de Ozil. Pero bueno, ahora es cuando entiendo a Díaz Ferran. Digamos que convierte a Gao Ping en el hijo de Enrique San Francisco, ¿no? En la rana Gustavo. Yo digo que ahora es cuando entiendo a Díaz Ferran cuando en su día decía que para salir de la crisis había que trabajar como chinos. Se refería al modelo Gao Ping, claro. Exactamente, exactamente. Pues, su héroe. Claro, si trabajas de la otra manera, pues al final lo que haces es el pingao. ¿Te acuerdas que el otro día hablábamos de que Díaz Ferran fuese a la cárcel y se encontrase con Nacho? Hostia. Sí. Sí, en el último programa lo hablamos también. Hablamos de Díaz Ferran. Hacemos un corto de eso. Yo creo que Díaz Ferran es tan hijo de puta que no se merece ni eso. Parece que le venga un yonki desdentado, que la tenga pequeña, pero tenga mucho, pero que le coja ahí con fuerza. Con tirria. Acariciando la denuncia, fase 2. Chicos, este es el único programa que las escuelas de comedia no recomiendan. Bueno, deciros por último que le intervinieron a Gao Ping 6 millones de euros en efectivo, nada, calderilla, en su chalet de Somos Aguas. 202 coches pero, de gama alta. Eso de que Somos Agua ya lo sabemos. Ya, ya. Somos 90% de agua, se tenía que llamar, sí. 200 coches de gama alta, joyas, armas, obras de arte, 122 cuentas bancarias y 235 sociedades. ¿Sociedades? Y, sí, y parece ser que se estaba leyendo el último guión de Iciar Bollaín. Esto... Es injustificado que metas a Iciar Bollaín todos los programas por tus tantos cojones. No sé, es que creo que es una buena cineasta en que no se le hace mucho caso. Sí, sí, sí, pero vamos, a este paso te la vas a instalar en casa. Yo tengo un amigo que fue en la mesilla. Fue novio de ella y quedó muy tocado, sí, sí. Ah, sí, quedó muy tocado. Eso quedó es muy bueno, tocado porque es quería ser poeta. Quería no, ser, no lo sé, pero quería ser poeta. No, igual es que el chaval era tierra fértil, pero quería ser poeta. Después de estar con el ciervo, ya quería ser poeta. Sí, sí. Wow. Y nada más. Bueno, decir que le han excarcelado hace poco porque hay tanto que estudiar, hay tanto que revisar que pues bueno, así, vuélvete a casa. No puedes salir de España, ¿no? Lo cual va a ser complicado, ¿no? Porque cuando detuvieron a todos los chinos, entraban en la cárcel tapándose la cara, ¿no? Como si le fuéramos a reconocer. O sea, que tú imaginas que a Gao Ping le metes en mi barrio en Usera y no lo encuentra ni Dios. A mí los chinos, a mí el hecho de que tengan esa mentalidad de trabajar sin parar y no aprecien nada de la vida. Y es que el otro día entré en el chino de mi casa a comprar, pues, típico, ¿no? Cerveza, sí. Y demás, ¿no? Coñac francés. Lo básico para pasar el día. Sí, coñac francés, anfetaminas, lo típico, ¿no? Para una tarde alegre de domingo. Y entro y veo un chino durmiendo. Y le digo a Luis Álvaro de Estados Unidos, un chino durmiendo. Dice, no, se está preparando para hacer un rollito de primavera. Se lo tapan con la sábana. Bueno, los chinos, aparte de trabajar, también fuman con el cigarrillo entre los dientes, en lo que es masticar, sí, el filtro, y luego echan unos gapos, está todo el día escupiendo. Está todo el día escupiendo, sí. El otro día escupió un chino y hizo una rotonda. Sí, sí, sí. Sí, ahora la tienen que... Lotonda. Loto. En fin, nada más, esto ha sido nuestros corruptos de hoy. Esto ha sido, no sé. Woody Allen decía que los chinos no miran, instigan, ¿no? Sospechan. Sospechan, sí. Sospechan. ¿Por qué siempre en todas las pandillas ha habido un tío que es el chino? Sí, sí, además que era español, porque por aquella época no había chino. No había, ¿no? Es verdad. Desde que han venido se ha perdido ese piropo, ese apodo. Vamos. Ahora es el que te ahora invita... es racismo. Sí. Ahora el chino es el que te invita a muchas latas de cerveza, ¿no? Bueno. Bueno, y ahora vamos a darle la oportunidad esta noche a nuestra invitada de hoy, que ha tenido un comportamiento... Presentadora y productora de hoy. Exactamente, perdón. Presentadora, productora y directora. Cierto. Yo les iba haciendo señas, no lo habéis visto, pero sí. Yo iba tirando de los hilos. A Fernando le tiraba del pelo. Gracias. A mí me ha dado un azote. Sí. Me ha encantado. Yo quiero decir que hoy el programa para mí ha sido el último orgasmo, ¿no? Un gran orgasmo, ¿no? Desde el último de hace tres no cuartos de hora. No hables nunca del último orgasmo. Por favor. No sabes cuándo va a ser. Porque a lo mejor es el primero. Joder, ni que fuera chino, tío. Es un propio chino. Bueno, Esther, compañera cómica, mujer luchadora, de pelo en pecho. Has dicho antes que era vedette, ¿y cómo te has presentado? Vedette, madame y operaria de obra. Vedette, madame y que viene un rulot. Me parecía, ¿no? Bueno. Dicha de momentos que abandona el mundo. El espacio-tiempo y él va a su ritmo. Metiéndose en un jardín y claro, y huele un loto y luego el loto y se baña en la fontana de Trevi, se de las partes, sale. He tenido un momento Borja Thyssen. Te da una blanca, ¿no? Bueno, un blancazo. Pon la guinda a este maravilloso pastel que, pese a la mala base de Fernando, completamos perfectamente con mi nata y crema. Pues nada, yo quiero despedirme hoy contándoos un cuento, el cuento de Caperucita la Roja en versión de los hermanos Grimm. Había una vez una niña muy bonita y muy lista que tenía dos carreras, un máster y mucho tiempo libre que empleaba en el INEM. Siempre llevaba una capa roja y por eso todos la llamaban Caperucita Roja, aunque la alcaldesa prefería llamarla la perroflauta de los cojones. Un día, su madre le pidió que llevase a su abuela una cesta de comida, por amor y porque querían agradecerle a la abuelita que les entregase toda la pensión para poder pagar la hipoteca. La casa de la abuelita estaba más allá de las torres de Banquiades, levantadas por miles de esclavos como guarida del difunto oso verde. Pero esa historia es para otro rato. Caperucita cogió la cesta con comida y en lugar de ir en metro, se puso a caminar, pues ya había aprendido a no vivir por encima de sus posibilidades. De repente le salió al camino un lobo gordo y sonriente con zapatos de piel de serpiente. ¡Caperucita, Caperucita! ¿Dónde vas tú tan bonita? A lavarme el trijuelo al río. ¡Joder, Richard! No, a casa de mi abuelita a llevarle pan, chocolate y chope del barato. Pues ve por ese camino y podrás recoger para tu abuelita 100.000 millones de flores. ¡Es una oferta muy favorable! Caperucita aceptó, pero el lobo la había engañado. En lugar de un campo de flores, atravesó un aeropuerto sin estrenar. Y las zarzas que allí crecían le iban arrancando trozos de su vestido. Además, al salir pisó una mierda fuera del aeropuerto. Pero en fin, mientras, el lobo llegó a casa de la abuelita. ¡Toc, toc, toc! ¿Quién es? Soy Caperucita y te traigo arroz a banda. Soy Caperucita y estoy fumando demasiado. Arroz a banda, carne roja y tomates raf. La abuela miró por la mirilla, pero la pobre tenía unas cataratas como las de Iguazú. Y como ahora las cataratas se consideran una operación de cirugía estética, pues ahí tenía las pelotas la señora. Así que pensó que era Caperucita y dejó entrar al lobo en su casa. Este la devoró en un santiamén. Pues aunque hacía apenas una hora que se había metido una mariscada del copón, es bien sabido que los lobos son de comer mucho más de lo que necesitan. Tras devorar a la abuelita, se puso su gorro rosa y se metió en la cama para esperar a Caperucita, que llegó 3 horas más tarde, pues le había tocado rodear el Congreso pasando por Huesca. La niña se acercó a la cama y vio que su abuela estaba muy cambiada. Abuelita, abuelita, ¿qué ojos más grandes tienes? ¿Y qué nariz tan grande tienes? ¿Y qué orejas tan grandes tienes? Abuelita, ¿qué cara tan grande tienes, no? Sí, me lo dicen mucho, que tengo mucha cara. Abuelita, abuelita, ¿Qué dientes tan grandes tienes? ¿Te molan? 12.000 pavos. Y diciendo esto, el lobo malvado la devoró y se echó la siesta. Mientras tanto, se acercó hasta la casa Juan Manuel Sánchez Gordillo, que sabía perfectamente que este lobo era un lobby. Gordillo sacó una navaja de estas de jornalero, de estas que llevan para hacerse el bocata de chope y estas cosas, y le rajó el vientre al lobo. La abuelita y Caperucita estaban allí, vivas todavía, pero trabajando en negro. Caperucita, como buena perroflauta, quería arreglar las cosas de forma pacífica. Para castigar al lobo malo, podemos organizar una cacerolada en la guarida del lobo donde las torres de Mordor. ¡Votos a favor! Y las palmitas para arriba, no, pero Gordillo, que para reducir la voracidad del lobo, lo que hizo fue introducirle un balón intragástrico antes de coserle, mientras explicaba, como decía Hipócrates, perdón, como decía Hipócrates, a grandes males, grandes remedios. Y luego, por si acaso, le pasó unas cuantas veces por encima con un carrito de Mercadona. ¡Había rescatado a Caperucita y a la abuelita! A ver, las había rescatado en el buen sentido, no me jodas. En fin, moraleja, aunque yo soy más de malasaña. Si el lobby te quiere comer como si nada, que al menos la digestión le resulte pesada. Si te sientes sin salida y asfixiado, igual es que ya te han devorado. Y si pensáis que este cuento es simple y evidente, ¿por qué os creéis lo que dice nuestro presidente? Colorín colorado, este cuento se ha acabado. La semana que viene, el cuento de los tres créditos y el lobby feroz. Esto es insuperable, ya, yo creo que deberíamos de callarnos. Con esto os decimos adiós y os deseamos a todos, a Esther, que tenga una vida feliz fuera de este programa, si es que se puede. Y de las naves del polígono, por favor. De las naves del polígono. A Richard Salamanca, que deje de ponerse esos jerseys tan horteras. Que parece Macaulay Culkin después de su segunda pubertad. Es que hay una edad, ¿no? Antes AMC, ¿no? Antes de AMC. Y después de Michael Jackson. Al señor Osvaldo Lorido. Que recuerdo que ya tenemos Twitter. Exactamente, tenemos Twitter. Bipartidos de risa, @bipartidos. Y ahí podéis entrar y tuitear. Y seguirnos, preguntarnos cosas, escribirnos, decirnos temitas. Hay un consultorio sentimental, creo. Sí, hay consultorio. Lo lleva Fátima Báñez. Sí. Se llama Si te deja tu tío, reza a la Virgen del Rocío. Y si te mola que venga, pues reza a la Virgen de Regla. Y si te parten el corazón, no te arranques el mentón. Y a nuestro querido Rafa Malas, un animal de granja expulsado de diferentes zoológicos, que después de haber sido desparasitado y educado correctamente, se ha convertido en nuestro técnico y el hombre que nos hace volar desde la nave del ministerio hacia el planeta de la desolación mundial. ¡Ay! ¡Bonito! Es verdad. Te has ganado la medalla de oro Purina Pro Plan este año. Muy bien. Adiós, mi partido de risa, gracias. No te asombres si te digo lo que fuiste, una ingrata con mi pobre corazón. Porque el fuego de tus lindos ojos negros alumbraron el camino de otro amor. Y pensar que te adoraba tiernamente, que a tu lado como nunca me sentí. Y por esas cosas raras de la vida, sin el beso de tu boca yo me vi amor. De mis amores, reina mía, que me hiciste, que no puedo conformarme sin poderte contemplar. Ya que pagaste mal a mi cariño tan sincero, lo que conseguirás que no te nombre nunca más. Amor de mis amores, si dejaste de quererme, no hay cuidado que la gente de esto no se enterará.